de veranito nos tiramos la pileta. Dale, dale, dale, mira, mira, mira, de veranito. Tírate la pileta. Veranito nos tiramos la pileta.